envidia, traición, yo piedra corrupta. Engaño, engaño, engaño, engaño. La increíble vida, que engaño. Ya está muerto, ya está muerto. Simplemente condenado, condenado, condenado. Eternamente condenado. Familia, la ruina, sociedad corrupta. Engaño, engaño, engaño, engaño. La increíble.